And if you lost your love for me, will you never let it show? There was no way to compromise. And so now we're living separate lives. Ooh, it's so typical. Love leads to isolation. But for now, we'll go on living separate lives. Yes, for now, we'll go on living separate lives. Separate Lives, Vidas Separadas, con esta canción de Phil Collins con Marilyn Martin. Comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves 29 de agosto, año 2024. Son las 11 de la noche y 2 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos con las mejores baladas hasta la una de la madrugada. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta corresponde a Eric Clapton y Leila. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Say we'll never find a grave. begging, darling, please lay low. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay low. Darling, won't you ease my worry? En Estrellas de Medianoche, una power ballad. And oceans, we shall defend our isle, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you.

Una canción de Supertramp, Fool's Overture, obertura de un tonto por Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, una power ballad. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en la música un día 29 de agosto, año 1989, se estrena el 22º álbum de Elton John, Sleeping with the Past, Durmiendo en el Pasado. Es su último álbum, es su álbum más vendido en Dinamarca, donde fue grabado, y está dedicado a su compañero Bernie Taupin, su compositor principal en toda su carrera. Sacrifice, incluida en Sleeping with the Past, fue lanzada por primera vez en octubre de 1989 como sencillo del álbum. El tema que se lanzó como segundo lanzamiento, como segundo estreno de dicho álbum. La canción logró el éxito a partir de mayo de 1990, cuando tuvo su segundo lanzamiento, convirtiéndose en el primer número uno en solitario de Elton John en su país, Inglaterra, ya que la canción Don't Go Breaking My Heart, que fue número uno en 1976, estuvo interpretada a dúo con la vocalista Kiki Dee. Sacrifice describe lo difícil que es permanecer fiel y devoto en un matrimonio, desafiando el mantra de que una unión exitosa requiere sacrificio. Debido a su éxito desde su lanzamiento, Sacrifice es un tema que se vuelve recurrente constantemente de Elton John en casi todas sus presentaciones en vivo. Es la historia de la canción Sacrifice y es la historia del álbum Sleeping with the Past, que es el 22º álbum de Elton John y que se estrena oficialmente en una fecha como esta, 29 de agosto de 1989. Vamos entonces con esa canción Sacrifice, que a pesar de que se grabó en la década de los 80, pues solamente en 1990 comenzó su éxito a nivel mundial. Sacrifice, Elton John, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I need you, and I never. the sun. Maybe it's the way you smile and I come all undone. Ooh, babe, lost in love is what I feel when I'm with you. Baby, yeah, yeah. Why can't you choose when I'm with you? Es una canción de la agrupación Sheriff, When I'm With You, cuando estoy contigo. Anteriormente a esa canción pasaba la agrupación Incubus con Drive. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 29 de agosto, pero del año 2013. Hace 11 años, la cantante Fergie y su esposo Josh Duhamel tienen su primer hijo, un niño llamado Axel. Fergie dice que el nombre se le ocurrió en un sueño mientras veía actuar a Axl Rose. En 2006, Fergie estrenó su álbum como solista de Duchess, que contiene las canciones Clumsy y los números 1 en el Hot 100 de Billboard, London Bridge, Glamorous y la canción Big Girls Don't Cry. Vamos con esa canción. Las chicas grandes no lloran. Big Girls Don't Cry es Fergie para conmemorar un aniversario más. Hoy 29 de agosto, que en el año 2013 ella y su esposo tienen a su primer hijo, a quien bautizaron Axel. Aquí está Fergie, la ex vocalista de la agrupación The Black Eyed Peas, con Big Girls Don't Cry en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

baby, I love you. Come, come, come into my arms. Let me know the wonder of all of you, baby. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Behind, he is you. Hey, listen.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Talking about my